Bueno, ayer recibíamos la nota de los amigos de San Antón que nos anunciaban que el día 22 de enero, domingo, se va a celebrar ese tradicional acto en el que se agrupa un montón de gente, por cierto, todos en torno a dos personas que realizan la subasta y que este año además pues va a ir destinada a una asociación de Amurrio que trabaja por las personas más necesitadas. Imanol Arberas, ¿qué tal? Buenos días, bien. Los amigos de San Antón, bien, ¿no? Bien, bien. Y con mucho ánimo, como siempre. Sí. Hay que ver el ímpetu y la marcha que ponéis ahí en la subasta. Eso es muy difícil de superar, ¿eh? Bueno, se hace lo que se puede. Es verdad que si no haces con ilusión, es mejor no hacer. Sí, sí. Oye, este año, bueno, veo que de nuevo los clubes de fútbol, el Barça, el Atleti, de nuevo vuelven a enviar las camisetas. Que imagino que ahí los aficionados y aficionadas ahí se pondrán nerviosos a ver a quién le toca, ¿no? Tienen bastante aceptación, la verdad que la de Atleti se vendió muy bien, la del Barça también. Esperamos tener también una de Euskaltel y bueno, y poquito más, tampoco muchas más. Igual queríamos haber conseguido una del Dinamo de Tbilisi, que hay un chico de Amurrio jugando en el Dinamo de Tbilisi, Mikel Álvaro, pero el chaval, a pesar de intentarlo, no ha podido porque están con, no sé si algún cambio de proveedor o tal, y no deben tener. Y bueno, y tendremos una del Waka Innsbruck, de Iñaki Bea, y bueno, pues también es una cosa curiosa. Desde luego, bueno, va a estar muy animado, además, como siempre, bueno, pues con... Por cierto, me llama tanto la atención de que tanta gente quiera venir a Murrio y que, bueno, el espacio es el que hay, el limitado, no hay más espacio, no hay más sitio, por lo tanto... Pues habría que ubicar la feria en otro lugar que no sea el centro, ¿no? Porque más de 100 el año pasado y este año pues se van a pasar de 100. Sí, bueno, en principio hemos barajado hacer otras ubicaciones dentro del entorno, pero también es que es un poco complicado porque por sitio habría, ¿no? Pero se trata de que el que venga, venda. Entonces, si hacemos una esquina allí y hay 4 o 5 puestos y esos no venden, pues tampoco, realmente no tiene ningún sentido que para traer 10 más, pues que no vendan, ¿no? Entonces, estamos ahí dándole vueltas un poquitín para que el que venga tenga un buen sitio, a poder ser que todo el mundo que venga tenga un buen sitio, ¿no? Porque si no, pues no tiene mucho sentido. Sí, sí, este año llegarán 110 de... Sí, por ahí, más o menos. Más o menos, ¿verdad? Sí. Bueno, incluso alguno de Francia, todas las provincias limítrofes, sí. Me imagino que viene gente, ¿no? Sí, viene de Francia, vienen 2 o 3, el año pasado creo que fueron 3, y luego, pues sí, de Guipúzcoa viene gente, viene de Vizcaya, vienen de Santander, alguno de Valladolid, viene uno de Valladolid, a vender bacalao, que es una cosa curiosa. Y bien, sí, pues la verdad que las provincias limítrofes tenemos cubiertas. Hay que recordar que la feria, la subasta, se realiza con lo que donan, los productos donados por las personas que pues tanto los vendedores como otras personas que deseen pues donar algún producto. Y que este año la asociación Laguncha será la beneficiaria de lo que se recaude. Sí, bueno, habíamos pensado en años anteriores por... un año tocó Haití, pues justo hubo el terremoto. El año pasado surgió por ahí el proyecto educativo de las tías en Nicaragua. Y este año, pues bueno, llegamos a... no había nada raro, entre comillas, y dijimos, bueno, pues que es verdad que es mejor que el dinero, si se puede quedar en casa, sin tener... Bueno, sin que suene... no sé cómo decirlo, ¿no? Es decir, bueno, si puede quedar en casa, pues que se quede en casa, ¿no? Es decir, si el año que viene hay que destinarlo a donde sea, pues se destinará, ¿no? Pero este año no había nada raro y dijimos, bueno, pues en casa, y preguntamos en el ayuntamiento, nos dijeron 2 o 3. Bueno, luego vimos que Laguncha había tenido el GU de oro, desarrollan una gran labor, es una labor altruista, la verdad que hay que reconocérsela. Y bueno, pues si podemos ayudar en algo, pues bienvenido sea. Estupendo, bueno. Y como novedad, bueno, novedad no es que sea novedad este año, porque los corderos los asan allí, hay que ver aquello y el olor y bueno, la pinta que tiene, ¿no? Los corderos y este año habrá corderos y cochinillos. Cochinillos, sí. Y a todos aquellos que quieran, además, pues llevarse uno a casa lo podrán hacer. Sí, bueno, sacaremos una nota en la USEDA con la forma de realizar los encargos, que bueno, básicamente será que nos llamen a un número de teléfono y luego paguen en una en un número de cuenta que tenemos en Hiparcucha, para bueno, pues para que no tener que andar ahí el día de la subasta, andar cobrando o no cobrando, es un poco más rollo, así nos quitaríamos de tanto jaleo, ¿no? Pero está muy bien, porque bueno, pues mira, aquellos que quieran, desde luego, bueno, un cordero entero, pues es un, sí, un bueno, cochinillo, pero bueno, para un choco, para una familia, para una cuadrilla, sí, sí. Está bien, el año pasado se vendieron, pues no sé si fueron 5 o 6 corderos y 5 o 6 cochinillos, entonces bueno, pues ya hay gente que ya un poco ha decidido que ese día pues va a casa de no sé quién o va al choco y se lleva la comida de aquí, ¿no? También, pues, está bien, es un, si pidiéndolo con, planteándolo con tiempo, es una, la verdad que es una buena opción. Bueno, pues como siempre, todos esperando que llegue ese día, en la Feria de San Antón, y ahí estará Lander y Manol, pues intentando que todos pujemos. Sí, bueno, yo creo que hay que decirle a la gente que vaya y que vaya sin miedo. Muchas veces, no sé, esto, igual que no ha ido, dice, joder, estos chavales o tal, o yo creo que los lotes están muy, muy bien de precio. Es decir, me atrevería a decir que el 100% van por debajo de precio. Y bueno, luego otra cosa es que te encarte el lote, o que bueno, pues hay lotes que por lo, no sabes muy bien por qué, pues se disparan. No sé, y hay otros que dices, joder, pues este ha ido tirado. Pero bueno, es decir, bueno, estate un poco atento y bueno, pues quédate un cuarto de hora, 20 minutos y a ver si cazas alguna ganga, ¿no? Yo creo que no hace falta mucho dinero para pujar y yo creo que están bien, bien de precio. Bueno, pues vayan animándose, es todavía un poquito pronto, sí. Hay fiestas por medio, pero queremos que todos se vayan ya anotando en su agenda el 22 de enero domingo, que será ese día de la Feria de San Antón de Armuru, con esa subasta, que este año, pues bueno, lo que salga, lo que quede, pues será para un proyecto solidario como siempre, y en este año se quedará en casa pues la Asociación Laguncha, como ya en Amurrio pues todo el mundo sabe, hace una labor muy importante con las personas que menos tienen y que bueno, pues pasan por apuros. Pues Imanol, como siempre, muy amable por atendernos y nos encontramos antes de que llegue la feria para ir recordando el momento, ¿eh? Muy bien. Es que ricasco. Vale, agur, agur.